Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, los 60 y la rebelión de los centauros, con Sergio Pujol. Habitualmente, Sergio, en los comienzos de estas conversaciones, no quisiera decir en las introducciones, sino en los comienzos a secas, nos planteamos algunas cuestiones que tienen que ver con, a lo mejor, el eje central de la charla. Y cuando pensaba cómo comenzar este diálogo, que desde ya te agradezco el haberte sumado, inevitablemente apelé a comparaciones. Comparaciones que otras y otros invitados nos pusieron al tanto. Por ejemplo, al recordar los 70, Claudia Gil mencionó una serie de tips que arrastra y que se van abriendo a distintos sentidos para interpretar los 70 en la Argentina y en América Latina. Más atrás en el tiempo, cuando con Pergolini recordábamos los 80, él dijo casi textualmente esto: quien dice haber vivido los 80 y los recuerda, no los vivió. Y contigo el tema, a partir de este fabuloso libro La década rebelde como excusa, son los 60. ¿Y el password de los 60 cuál sería? Es una buena y difícil pregunta. Primero quiero agradecerte la invitación, por supuesto, a participar de este espacio. Y además quiero agradecerte que hayas recordado La década rebelde. Lo tengo aquí arriba de mi escritorio, un libro, pero bueno, quizás esa sea una forma también de entrar en tema, disco-libro, uh-huh, que está agotado hace muchos años y que no he tenido todavía ni ocasión de actualizarlo, ni tampoco muchas invitaciones para hacerlo, pero está en carpeta. Hay un proyecto, uh-huh, de reeditar varios de mis libros, así que me voy a encargar de que este libro esté en primera fila. Es un libro que yo lo quiero mucho, por distintas razones. Primero, por las circunstancias en las que lo escribí. Yo este libro lo empecé a escribir en la Argentina a fines de los 90, y lo terminé de escribir. Un atentado derribaba las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Sergio Pujol, docente y ensayista especializado en música popular. Yo estaba allí, no en Nueva York, yo estaba en Iowa, dentro del programa para escritores del mundo, una especie de beca, de premio que había recibido, y la única condición o el único requisito de eso era trabajar en un libro. Y yo me llevé los años 60 a Estados Unidos hacia principios del siglo XXI. Y por otro lado, por supuesto, mi fascinación por esta década, que al mismo tiempo responde a más de un motivo. En primer lugar, un motivo generacional, ¿no? Uh-huh. Yo formo parte de la primera generación de oyentes niños de las canciones de Marilena Walsh. Eso que ella llamaba, tomando prestado un término del folclore, los cebollitas. Yo soy de la primera camada de cebollitas, de los discos Canciones para Mirar, Canciones para Mí, El Reino del Revés, etc. Mírenme, soy feliz. las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Así que crecí en los 60, mi infancia transcurrió en los años 60, por lo tanto abordar esa década me remitía también a un tema muy interesante, que no es específicamente el tema de los 60, pero que subyace toda la década, que es el tema de la infancia, cómo abordar la infancia, ¿no? Desde la pedagogía, desde el psicoanálisis incluso, desde la didáctica, desde los contenidos curriculares en las escuelas, hay toda una renovación en ese sentido. Así que yo te podría decir que la primera imagen quizás sea ese disco de canciones para mirar de Marianne Walsh. Ese podría ser un posible password para los 60. Lo que sucede con los años 60 es que en realidad, bueno, como pasa con todas las décadas, vos sabés que esto de ordenar el pasado de acuerdo a un criterio decimal siempre es caprichoso y al mismo tiempo necesario, pareciera que no podemos escapar de esta idea de que hubo los años 20, los 30, los 80, 70 que vos mencionabas recién, y hubo una década de los 60, por supuesto, en el mundo y en la Argentina. Ahora, me parece que la particularidad que tienen los 60, y por eso voy a agregar otro password al de Marianne Walsh, es el tipo de conexión que la cultura argentina estableció con la cultura norteamericana y europea. Un vínculo que siempre existió en la historia argentina, por supuesto, es un país que tiene una, quizás a diferencia de otros países de la región, una fuerte conexión con los centros, digamos, culturales y de poder del mundo, o por lo menos las élites intelectuales argentinas siempre estuvieron muy vinculadas, primero a Francia, a Europa en general, y más tarde a los Estados Unidos, pero además es un rasgo de época porque en los 60 aparece la idea o el concepto de la juventud, claro, ¿no? La infancia y la juventud. Entonces, por eso es una década rebelde, porque suele asociarse la juventud a un sentimiento de rebelión, pero también porque en términos cuantitativos en los 60 hubo más jóvenes que en ninguna otra época de la humanidad antes, ¿no? O sea que hay un protagonismo que de alguna manera venía presionando desde las bases demográficas hacia la vida social y cultural. Así que junto a la tapa de ese disco de Marianne Walsh, yo pondría Sgt. Pepper de los Beatles. Que este dato quizás no todos lo saben, fue un enorme bestseller en Argentina, es decir, en pocos meses se vendieron casi 40.000 unidades de ese disco. Los Beatles, por supuesto, ya eran conocidos y admirados en nuestro país, pero hubo una especie de fervor, particularmente por ese álbum, por todo lo que significaba. Fue tratado de un modo más que amable por las revistas culturales, que funcionaban como mandarines culturales, Primera Plana, Convicción, le dedicaron una página entera. Llamaba mucho la atención esa tapa donde se reunían de modo anacrónico distintas personalidades de la historia de la humanidad. Y, por supuesto, llamaba mucho la atención también el paso hacia una mayor creatividad y, sobre todo, el riesgo experimental que los Beatles habían asumido en ese disco, lo que de alguna manera nos daba a todos la idea de que se podía hacer algo masivo con una llegada a nivel planetario y muy exitoso en términos comerciales de alta calidad, ¿no? Diría que esa es una de las grandes utopías de los años 60, no solamente la revolución política y social, sino también la idea de que ciertos artefactos culturales podían democratizarse al grado de estar prácticamente en todos los hogares, como pasó con el libro Rayuela de Julio Cortázar. Bueno, algo similar pasó con los Sgt. Pepper y, por supuesto, lo mismo pasó también con los discos de María Elena Walsh. Ese sería un password doble, o si vos querés triple, si ponemos también Rayuela de Julio Cortázar, ¿no? Los Beatles, Rayuela, claro. Y María Elena Walsh. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Seine al arco que da el Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont de Arc, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse, o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. Rayuela, Julio Cortázar. Tramas. ¿Sabés qué? En esta especie de panorama tan claro como lo planteás, de lo que algunos dicen es el contexto de algunos textos, como puede ser Rayuela, el mencionado disco de María Elena Walsh, Cebollitas, y así podríamos seguir sumando, aparece dentro de La década rebelde una frase, una apelación que me gustaría que la desarrollara, porque a veces hay autores que no están tan trabajados o tienen un alcance dentro de los ámbitos académicos amplio, y me refiero a La rebelión de los centauros, Rosak. A fines de los años 60, un sociólogo norteamericano californiano de la Universidad de Berkeley, que fue uno de esos centros culturales más activos en los años 60 y más renovadores, escribió un libro que se llama El nacimiento de una contracultura, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparece un término que en realidad era prácticamente desconocido en todas partes, esta idea de contracultura, y que fue mal interpretado. Algunos lo vieron como una especie de barbarie, ¿no? Como si fuese una confrontación o una negación de los legados culturales occidentales. Y en realidad la idea de contracultura tenía más que ver con la idea de una crítica, por supuesto, muy incisiva, tal, pero no con la idea de barrarlos completamente, sino con la idea más bien de justamente ponerlos en cuestionamiento, y ponerlos en cuestionamiento porque había en ese momento un movimiento sociocultural novedoso, protagonizado por algunos jóvenes disconformes con el modo de vida norteamericano, con el American Way of Life, con lo que en esos años se llamaba el establishment. Uh-huh. No eran necesariamente o no eran exactamente militantes políticos, algunos lo eran, pero en todo caso se estaba formando en Estados Unidos una nueva izquierda, la New Left, en la que convergían jóvenes que simpatizaban con el maoísmo, trotskistas, anarquistas, algunos socialdemócratas un poco desencantados, algunos que no tenían una identidad política del todo clara. Y en ese magma de ideología y de cultura se fue conformando un movimiento contestatario. Esta es otra palabra que se usaba mucho en esos años, la contestación. La contestación. Eso que una manera de definir los 60 es la época o la era de la contestación. Y esta contestación desconcertó a muchos. Por supuesto desconcertó a los guardianes de la cultura occidental, pero también desconcertó a los militantes de la izquierda más tradicional. En Francia, por ejemplo, hubo una brecha muy grande entre el Partido Comunista francés y esta nueva izquierda, que tuvo en Francia su momento de mayor expresión con el famoso Mayo francés en 1968, uh-huh. Un movimiento universitario imbuido de los valores de la contracultura, pero que llegó incluso a articular con el movimiento obrero francés. Protagonizaron un gran paro nacional y pusieron en jaque al gobierno de De Gaulle. Por supuesto, semanas más tarde del momento, digamos, de mayor movilización estudiantil y juvenil, hubo una gran concentración en París de apoyo a De Gaulle, que finalmente, el sistema, digamos, se preservó. No hubo una revolución. Pero de cualquier manera, esos elementos de contracultura quedaron en la sociedad y se expresaron de muchas maneras. Se expresaron con una literatura que no era la literatura oficial, con un nuevo cine, el cine de Jonas Mekas y de otros directores del uh-huh. underground, otra palabrita password, ¿no es cierto? Ahí aparece otra, ¿no? Exactamente, lo subterráneo, ¿no? Y en la Argentina todas estas cosas llegaron un poco diferidas en el tiempo, pero llegaron, y muchas veces llegaban, fíjate qué paradoja, a través de libros editados en España. El nacimiento de una contraexpresión de centauros, que salen a corretear libremente y de un modo impúdico, digamos, por territorios que estaban normalizados por los adultos, es un libro que se edita en España. Digo, qué paradoja, porque es la España franquista. Claro. Sin embargo, en esa España franquista había, digamos, un pequeño espacio para la publicación de libros. El sello Anagrama, en ese sentido, fue importantísimo. Me acuerdo un libro de Mario Maffi, también un militante de la nueva izquierda italiana, que tenía que ver también con el nacimiento de esta contracultura. Y a través de España fueron llegando estos libros. Aquí hubo editores muy osados e inteligentes como Jorge Álvarez, que también editaron esos libros. Me acuerdo de un libro que se llamaba El Libro o el Manual Hippie, ¿no? Donde también se presentaba en sociedad en la Argentina un movimiento del que no se sabía prácticamente nada, que era el hippismo. Esta fue una de las corrientes culturales más fuertes de los 60. Los 60 tiene, por un lado, un rostro comercial, pop, masivo, y por otro lado tiene esta contracultura que no necesariamente está enfrentada a ese mundo pop. El caso de los Beatles es interesante porque nadie diría que los Beatles son contraculturales, pero ellos estuvieron muy atentos también a estas nuevas voces que a través de la canción llegaban con Bob Dylan, que a través de la plástica llegaban con Andy Warhol, y que fueron conformando, yo te diría, más que una cultura, una sensibilidad nueva que aparece en los años 60 y que llega hasta nuestros días. Por supuesto han cambiado muchísimo estos fenómenos en las décadas siguientes. No podemos decir que estamos en los años 60, pero sí podemos decir que todavía los años 60 nos sigue generando una gran fascinación, porque todo esto de lo que estamos hablando parte de una idea básica y fundamental, y es la idea de que hay un futuro. Uh-huh. Más que me esfuercen, yo nunca diré todo pasado fue mejor, mañana es mejor, dice Luis Alberto Spinetta en el 73 en el disco Artó. Y este es un poco el sintagma, la gran sentencia de los años 60, un horizonte de expectativas. La sociedad va hacia un determinado lugar. Y esta es una idea que en los años siguientes va a entrar en crisis. Hoy no solo no conocemos el futuro, sino que le tememos, y en algunos casos hasta desearíamos, estoy hablando en términos planetarios, no específicamente de la Argentina, que sí, es un caso muy particular. Sí. En términos globales, el futuro nos genera más incertidumbres que certezas. Y la idea de que puede haber un futuro mejor, está en cuestión desde hace ya muchos años. Por lo tanto, en síntesis, para no abrumarte con esta respuesta un poco extensa, por un lado, los 60 nos resultan atractivos por todo lo nuevo que trajeron y por esta nueva sensibilidad, pero me parece que también nuestra fascinación por esta época tiene que ver con cierta nostalgia por aquel clima de expectativas, por aquel optimismo político y cultural que en gran medida definió esos años. Sergio Pujol, historiador. Simplemente una nota a pie de página, porque incluiste casi como término antónimo a ese futuro que se va a alcanzar casi inmediatamente, la expresión incertidumbre, y esa expresión cuán más cargada está después de haber atravesado COVID-19 con toda esta especie de convulsión que generó el coronavirus. Pero volviendo a los 60, mencionaste Jorge Álvarez y mencionaste también Rayuela, y podríamos hacer casi un juego apelando a la estructura de la novela de Julio Cortázar y a la figura de Jorge Álvarez. Música, literatura, ensayos, y ese ir saltando de una narrativa que puede ser la musical acompañando a nuevos grupos a esa otra narrativa, la filosófica, la ensayística y la literaria que la editorial de Jorge Álvarez puso en circulación. Sí, el caso de Juan Gabriel es un caso muy interesante porque él venía del campo editorial, exactamente. Uh-huh. Había hecho alguna experiencia a principios de los 60 y funda ya por 1965 un sello editorial que tiene una librería en la calle Talcahuano, tenía una librería en la calle Talcahuano, y en un momento determinado, ya por el año 68, después de haberlo conocido a Claudio Gabis, a Javier Martínez y otros músicos muy, muy jóvenes, queda muy seducido por el blues en castellano que hace Manal, porque estos dos músicos que acabo de mencionar acaban de fundar Manal. Conoce a Miguel Abuelo, conoce a Pedro Pujó, que había sido uh-huh. compañero de él en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y da un paso más allá, ¿no? En pleno boom de la literatura latinoamericana. Él podría perfectamente haberse quedado en el molde, digámoslo así, sí. y haber seguido publicando a David Viñas, uh-huh. a Cortázar, a Rodolfo Walsh, que eran los autores que integraban su catálogo, ¿no? Autores de Jack, por supuesto, muy leídos y de enorme prestigio. Y sin embargo se anima a dar un paso hacia esa contracultura versión rioplatense, ¿no? Que no estaba en ningún lado en realidad, porque los músicos de los géneros establecidos en Argentina, los tangueros, los folcloristas, ni hablemos los músicos clásicos, los de jazz también, aunque los de jazz eran un poco más abiertos en ese sentido, miraban con bastante desdén la llamada música joven, lo que se llama la música joven, y ponían a todos en el mismo lote, digamos. Al lado de Los Gatos estaba Pintura Fresca, al lado de Almendra estaba Conejo número 5, y Jorge Álvarez se da cuenta que está surgiendo algo nuevo. Jorge Álvarez, productor discográfico, empresario editorial, considerado uno de los principales promotores de la cultura argentina en los años 60 y 70. En 1968, Jorge Álvarez fundó el sello independiente Mandioca. Luego del cierre de Mandioca, fundó Talent Microphone. Jorge Álvarez falleció el 5 de julio de 2015. Y hace una apuesta muy importante en su momento, creando un sello discográfico. Un sello discográfico independiente, hoy diríamos indie. Hoy la palabra indie uh-huh. tiene un alcance enorme. En esa época no existía. Estaba RCA, estaba la CBS Columbia. Había dos sellos, Music Hall y Microphone. Microphone todavía no se había especializado en rock o no tenía un sector, digamos, dedicado a la música joven, que son compañías intermedias, pero que en realidad tiene un catálogo muy amplio de música argentina. En cambio, Mandioca no, Mandioca se va a especializar, va a hacer una presentación en el Teatro Apolo con los artistas de su flamante catálogo, y Jorge Álvarez va a recibir muchísimas críticas por esto, ¿no? Sus antiguos amigos y socios del mundo editorial consideran que es, bueno, que es un movimiento en falso, que es una actitud un poco snob o frívola, que esto no va a prosperar. Hay una crítica, una crónica muy cruel hecha por la revista Primera Plana, que era una revista que marcaba agenda, como decimos hoy, uh-huh. donde habla de, bueno, de a propósito de la presentación que se hace del catálogo y de los artistas, que esta nueva tendencia musical es sumamente aburrida y que los artistas, los intérpretes poco tienen que ver con la vida cultural argentina, que esto no va a prosperar, el famoso no va a andar, no va a prosperar. En realidad era el germen de un movimiento nuevo, ¿no es cierto? Que tenía, digamos que necesitaba su pata en la industria cultural, porque uh-huh. el rock, a diferencia de lo que fue el tango en sus comienzos o el jazz en sus comienzos, que empiezan como una especie de folclore urbano y en un momento determinado son de algún modo detectados por la industria discográfica y se le empieza a prestar mayor atención y a grabar. El rock nace en el corazón mismo de la industria cultural. O sea, el rock nace, eso es un poco el pecado original. Del rock. Original, claro. Exactamente, haber nacido en el corazón mismo de la cultura de masas. Y, sin embargo, empezar a diferenciarse de un modo quizás contradictorio, porque necesitan de los medios, el rock argentino necesitaba de la escala musical, necesitaba de todo el aparato comercial, necesitaba del circuito de los bailes para uh-huh. hacerse conocer, pero en el momento en el que Jorge Álvarez funda Mandioca, en 1968, se empieza a delimitar dentro de la música joven un sector, digamos, un área de músicos que ya están en contacto con esto que hemos definido como contracultura, que reciben el impacto de los Beatles en primer lugar, por supuesto, y que están intentando hacer una música diferente, una música contestataria, tanto en la forma poética como musical, y que están buscando canales alternativos si es que esos canales aparecen, como el caso de Mandioca o el caso de Trova de Alfredo Radosinski. Uh-huh. Se editaron los primeros discos de Pedro y Pablo, Lito Nevia también editó alguna cosa ahí, pero Trova era más amplio, estaba más dedicado a Piazzolla, al nuevo folclore. En cambio, Mandioca no, Mandioca es el primer intento de un productor de la generación anterior de darle un cierto sostén industrial y comercial a esta nueva música, ¿no? Otro sello llamado Limpia, pero el sello Limpia estaba más dedicado a Nacha Guevara, Jorge de la Vega, Mariquena Monti, lo que se conocía como la nueva canción argentina, que surge en ese momento también, y que no es exactamente el rock argentino, aunque tienen algunos puntos en común también. Hoy, entra más Los 60 y la rebelión de los centauros, con Sergio Pujol. Una casa con 10 vinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. La ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad, de morir. No hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír. tramasradio@gmail.com.